Bueno, Hernán, te digo que acá siendo 11:38 aquí en Montevideo, estamos recibiendo, ya está pronto, por allí Gustavo Espinosa, este periodista, este compañero peruano, que nos ayuda a saber y a analizar lo que está pasando en su país, en Perú, que el próximo domingo tiene la segunda vuelta electoral, Hernán. Exactamente. Gustavo, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Buenos días, compañeros de Radio Centenario. Un placer escuchar, estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Bueno, con la expectativa de lo que puede pasar en ese hermano país. Rumbo al domingo veíamos imágenes de los dos actos de cierre de campaña con mucha presencia de gente. No deja de llamar la atención, además, creo que lo hablábamos hace un tiempo contigo, Gustavo, el hecho de que, bueno, se haya desarrollado la campaña con, de todas maneras, con números preocupantes que siguen planteados en Perú respecto al coronavirus, ¿no? Ciertamente que sí. Eso ha disminuido un poco la presencia popular en las manifestaciones de cierre y en general en las últimas semanas de campaña. De todos modos, la campaña de Pedro Castillo ha sido muy numerosa. En Arequipa... Ay, creo que se nos cortó ahí, ¿no? El contacto con Gustavo. Estabas que diciendo de la situación, sí, del COVID-19 en medio de esta etapa de campaña. Claro, no, evidentemente la cifra se ha disparado también porque se han sincerado, como se dice, los guarismos que se tenían anteriormente y ya no son 60.000 los muertos por esta pandemia, sino 180.000, y va a llegar fácilmente a superar la cifra de 200.000 en estos días, en la semana que se viene. Entonces, la situación es bastante delicada. No obstante eso, las concentraciones populares han sido muy grandes en el país. Decía que la concentración de Pedro Castillo en el sur del Perú, en Arequipa, en Juliaca, Puno, Sicuani, Cusco, han sido muy, muy grandes, las más grandes de las que han ocurrido en el proceso social, por lo menos del siglo XX. Nunca antes han habido concentraciones tan grandes. En el caso de Keiko Fujimori, el mitin de cierre de campaña ayer en Villa El Salvador ha sido también relativamente concurrido, pero hay que considerar que en este caso específico hay una asistencia masiva de los venezolanos que viven en nuestra capital, que son llevados con ómnibus habilitados por la campaña electoral de Keiko Fujimori con vestimentas del uniforme deportivo peruano. Este asunto del uniforme deportivo peruano, sin embargo, está jugando o va a jugar, de hecho, un mal papel para Keiko Fujimori, porque la derrota futbolística de ayer de la selección peruana le resulta fatal. Ellos claro, prácticamente se embanderaron y se apoderaron del símbolo deportivo nacional y ahora sufrieron una derrota estrepitosa que parece una premonición. Así como han perdido en el campo de fútbol la selección de Keiko, como se dice la gente, así van a perder el domingo la propia Keiko y su grupo. Pero ciertamente los pronósticos son todavía inesperados, no hay una versión clara. Las encuestas que se conocieron, digamos, pero que no han sido publicadas acá, indican un avance de Castillo y una distancia entre 3 y 4 puntos de ventaja en relación a Keiko, pero hay un 5 o 7% de gente aún indecisa que no tiene una voluntad definida. La entrevista de ayer de Pepe Mujica con Pedro Castillo ha sido ampliamente difundida, se ha transmitido por las redes de una manera muy sostenida y ha sido una entrevista muy importante porque en realidad va a ayudar a definir sobre todo a sectores medios de la población, gentes profesionales y técnicas ligadas al mundo intelectual que estaban en general de acuerdo con votar con Castillo, pero tenían algunas dudas por sus posiciones más o menos extremistas o por su indecisión o su falta de consistencia en algunas definiciones y en algunos temas. De todos modos, digamos, los consejos que le ha dado Pepe Mujica han caído muy bien, han sido muy bien recibidos acá y piensa la gente que puede ayudar eso a que mejore el caudal electoral de Pedro Castillo. Bueno, Gustavo, se habla de ese crecimiento que ha tenido Keiko Fujimori en la recta final. ¿En qué está basado ese crecimiento? Se habla de una polarización y de las acusaciones que ella ha planteado contra Castillo, le habla de que sería el caos el gobierno de Castillo, lo intenta acercar a procesos como el de Venezuela, ese tipo de cosas. Bueno, sí, en realidad el fuerte de Keiko Fujimori es el dinero. Ella tiene muchísimo dinero y financia todo tipo de campañas, financia programas de televisión, de radio, publica periódicos, avisos en la prensa grande, compra entrevistas periodísticas, soborna medios de comunicación, se vale de recursos económicos fabulosos con el propósito de ganar audiencia y de influir, de llegar a la opinión ciudadana. Eso, además, con el discurso de que su exposición es en defensa de la democracia, en defensa de la libertad, de la estabilidad económica, de la tranquilidad pública, en tanto que Pedro Castillo representa la transformación, la intranquilidad, la insolvencia política, es una incógnita respecto a lo que puede ocurrir. Entonces, por esa vía está de alguna manera ganando ciertas posiciones en sectores poco definidos y poco claros respecto a sus objetivos. A eso hay que sumar ciertamente el apoyo que recibe de los medios de comunicación, de la clase dominante, de las instituciones que representan los empresarios, los partidos políticos de la burguesía y las personalidades políticas, exministros, exfuncionarios, expertos, opinólogos de distinta naturaleza, que dan sus puntos de vista respecto a la economía, a la salud, a la educación, a la vida social, y todo eso es una constante a favor del modelo neoliberal, del mantenimiento de la Constitución del 93 y de recusamiento de cualquier cambio. A todo eso hay que sumar ciertamente las inconsistencias de la propuesta de Castillo, porque en realidad Castillo es una figura un poco aluvional, es un movimiento heterogéneo, es un movimiento un poco convulso, es popular, que no tiene coherencia en todos los temas, que comete errores en distintas formulaciones, que tiene contradicciones y registra dificultades de expresión en algunos temas específicos y que ciertamente no conoce algunas áreas significativas de la vida nacional. Entonces, esas debilidades, entre comillas, de Pedro Castillo y de su candidatura le sirven mucho y son muy explotadas por Keiko Fujimori y su equipo, que ciertamente es un equipo bien calificado porque aquí hay expertos colombianos, expertos chilenos, expertos de otros países, incluso se dice que está aquí ya Tuto el boliviano, que está, bueno, es Leopoldo López el venezolano, hay personalidades de distintos países que están, entre comillas, asesorando a Keiko Fujimori en este último periodo de la campaña electoral. Y precisamente sobre Castillo, ¿sobre quién se ha apoyado él a nivel político partidario? ¿Quién lo rodea? Y la otra candidata que planteaba un espectro de izquierda, ¿la está apoyando la candidata que finalmente...? Sí, hay unidad izquierda acá. O sea, toda la izquierda ha cerrado filas sin ninguna, ninguna mezquindad con la candidatura de Pedro Castillo. Mire, en realidad lo que pasa, creo que se los dije la vez anterior que conversamos, que acá en verdad se han presentado dos izquierdas. Una izquierda urbana, capitalina, y una izquierda rural y provinciana. Las dos, la izquierda urbana y capitalina, un poco hacia la izquierda, digamos, de tinte socialdemócrata, si se quiere decir. No socialdemócrata, pero hacia la socialdemocracia. Y la variante provinciana y rural de tinte más radical, en posiciones más marxistas, si se quiere. Entonces, el partido que lleva a Pedro Castillo se llama Perú Libre, que es un partido que se proclama marxista, leninista, mariateguista, que es una manera de confirmar la visión marxista desde el punto de vista peruano, es decir, un marxismo nacional, un marxismo peruano, no dependiente de modelos extranjeros, si se quiere utilizar la expresión. Es un marxismo nuestro, que es el marxismo de Mariátegui. Por eso es que se hace esa precisión. Pero en realidad Castillo es un no tiene mucha experiencia política, casi ninguna experiencia política. Es un dirigente sindical del magisterio, es un maestro rural, profesor de educación primaria. Se podría hacer una comparación muy a lo lejos y muy a la distancia con el maestro uruguayo de la Escuela de Colonia que ustedes tenían, el famoso, se me ha ido el nombre en este momento, el uruguayo profesor de educación primaria de la Escuela de Colonia en Uruguay, Gesualdo. Ajá. Claro, Gesualdo es mucho más calificado, ¿no? O sea, mucho más cultivado. Bueno, este es un maestro así de una escuela rural de una zona muy deprimida del país, que tiene voluntad de lucha, que tiene sentimiento de clase. Yo no creo que tenga conciencia de clase, pero sí tiene instinto de clase y sentimiento de clase, y que está evolucionando, que está avanzando bien, y que en general ha respondido bien, con errores, con contradicciones y con limitaciones, pero en general ha tenido un buen comportamiento en la campaña electoral. Finalmente, ¿se puede tener confianza en el funcionamiento del sistema electoral en esta situación de no tanta distancia, de cierto margen de incertidumbre sobre los resultados? ¿Se descarta posibilidades de irregularidades, algo que pueda alterar el resultado? Aquí los dos están hablando de fraude. Keiko Fujimori dice que hay un fraude montado para imponer la candidatura de Castillo. Y la gente de Perú Libre dice que hay un fraude montado para burlar la candidatura de Castillo. En realidad, fraude puede haber, pero yo pienso que el fraude puede manifestarse cuando la distancia entre uno u otro candidato es muy pequeña, digamos una distancia de 0.50% o hasta 1% o 1.5%, ahí puede haber fraude. Pero si la distancia es de 4 o 5 puntos de diferencia, es muy difícil que pueda haber fraude. En todo caso, la derecha está trabajando muy intensamente por desacreditar al órgano electoral. Ellos han planteado la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Incluso ayer se conoció una carta que le han dirigido al presidente de la República exigiendo que destituya al Jurado Nacional de Elecciones y nombre otro para que asuma la conducción del proceso electoral este domingo, cosa que es un absurdo. Pero ¿cuál es la base de la acusación? El hecho de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un doctor de apellido Salas, en sus años mozos, cuando tenía 20 años y era estudiante universitario, formó parte de un movimiento estudiantil que se llamó Frente Estudiantil Revolucionario, que aglutinaba a estudiantes de izquierda de la Universidad de San Marcos. Bueno, en ese contexto lo acusan a él de ser comunista, marxista, leninista, de tendencias radicales. Y por lo tanto es el que va a hacer el fraude a favor de Castillo. Y ya está cantado que Castillo va a ganar como consecuencia del fraude que va a imponer el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sí hay, sí se nota, sí es evidente, es la presión militar. La presión militar que se expresa de dos maneras. Uno, con el pronunciamiento abierto, público, de militares en retiro, de oficiales en retiro, de almirantes en retiro, de policías en retiro, de exfuncionarios del Estado uniformados que han tenido responsabilidades de gestión en el aparato del Estado y que ya no son, por supuesto, uniformados, pero que han opinado públicamente, incluso han llamado a un golpe de Estado en el caso de que Castillo gane. Y la otra cosa es la presión militar de los uniformados, que no se han pronunciado ciertamente, pero han habido un movimiento de vehículos militares en toda la ciudad, por lo menos en la ciudad capital, y además el aparatoso este incidente del BRAE, el Valle de los Ríos en Perené, que es en la zona de la selva, la sierra de la zona de la selva del Vizcatán, donde hubo 16 muertos. Este hecho no ha sido suficientemente esclarecido, pero el Comando Conjunto de la Fuerza Armada ya dijo desde el día siguiente de los sucesos que había sido hecho por Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso es una organización terrorista que está ligada a Pedro Castillo, y que este hecho había sido consumado para atentar contra la candidatura de Keiko Fujimori. Ese, lo que han querido es darle una connotación política a un crimen horrendo. Seguramente tiene otra explicación. Muy bien, Gustavo, te agradecemos estos datos para acercarnos un panorama cómo se llega al domingo. Estaremos atentos a las novedades que surjan de esa jornada en medio de este contexto que nos describías con tantas interrogantes. Te agradecemos este contacto con la 36, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, a disposición de ustedes cuando gusten. Buenos días. Abrazo. Saludos. Hasta pronto.